Muy bienvenidos, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes justamente en este momento para conversar de la Palabra de Dios. Está conmigo el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nos vamos a centrar exactamente en el capítulo 5, hemos avanzado bastante en el estudio de Romanos, según lo estamos presentando, según Pablo nos habló, nos dejó. Y Romanos es un capítulo muy esencial para entender algunas cosas. Lógicamente, él ya está por terminar esta parte teológica y luego va a comenzar a hablar lo que es la práctica de toda esta teología que él está enseñando. Y hace una comparación entre un personaje importante de la Biblia y otro súper importante. Ese es Adán y Eva. ¿Qué podemos decir de ellos? Allí está presente Adán y Jesús, y va a hacer una comparación. Yo invito a nuestros auditores y a quienes estén en la sintonía o quizás los audios en el programa La Escuela Sabática, .cl, la página, que hagan pongan en un cuaderno dos columnas y hagan este ejercicio, ¿sabe? Que es bien interesante, yo lo he hecho, he estado trabajando en ello. Pongan en un listado todo lo que está relacionado con Adán. Ya. Y en el otro, todo lo que está relacionado con Jesús. De otra manera, todo lo que es el problema, por un lado, que es Adán, y Jesús, que es la solución. Y van a encontrar palabras o frases muy interesantes, pero colóquenlas en la secuencia en que Pablo las va relatando. Porque él hace una introducción en el capítulo 5, los versículos 1 y 2 en realidad son una introducción muy, muy buena, muy linda, muy preciosa. Y luego se lanza con estas comparaciones y vean ustedes cómo algunas de estas las vamos a ir conversando durante la semana cuando vamos desarrollando el capítulo 5. Muy bien, veamos qué es lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está, de alguna manera está diciendo que habiendo sido justificado, esta acción que siempre se presenta en la palabra de Dios, una acción constante, habiendo sido justificado con una certeza, viene lo que se llama la paz. Estaba pensando, Horacio, que yo creo que cuando nosotros cometemos algún error, dependiendo la gravedad del error, o que seamos conscientes de que es grave el error, contra alguna persona, y estás en una reunión y llega esa persona a esa reunión, ¿cómo te sientes? Comienza uno a ponerse un poco nervioso, incómodo, por decirlo de alguna manera, porque tú sabes que hubo algo en contra de esa persona y a lo mejor injustificado, y que esa persona en esa reunión te logre tranquilizar dándote el perdón, yo creo que se produce un efecto totalmente distinto. La intranquilidad se transforma en una paz, en un sosiego, es decir, ya se acabó este problema. Fíjate que el otro día estuve en una reunión en la Universidad Adventista y se me acercó por segunda vez una persona y me saludó. Ahora, bueno, varios me saludaron en realidad porque son algunos ex compañeros, amigos de la época en que estudiamos allá. Y me dice, ¿cómo está? Me dice, ¿se acuerda de mí? Sí, cómo no. Todavía me acuerdo, me dice, cuando esa Biblia que se le olvidó, fíjate, interesante, se le olvidó cuando estábamos ensayando en un coro de cámara que había allí, se le olvidó y yo la encontré y me la llevé. Yo sabía que era suya, me dijo, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Pero él, pasado el tiempo, fíjate, pasaron varios años, él me devolvió esa Biblia. ¿Después de los años? De los años me devolvió la Biblia. Y sabes, esto yo creo que a él le quedó, como dijéramos nosotros, le quedó esa situación, porque más encima era una Biblia. Y se la había llevado sabiendo que era mía, ¿te fijas? Y él también cantaba. Y cantaba en el coro, yo la perdí, la busqué. Incluso esa Biblia tenía algunas cosas marcadas, qué sé yo. Pero ya pasó y se vuelve otra vez a acordar, entonces, pero para mí ya no significa mucho, quizás para él le quedó en eso. ¿Te fijas? Había ahí una especie de, como dijéramos, de intranquilidad, desasosiego, ¿no es cierto?, hasta que logró devolver y ya quedó tranquilo. Ahora yo estoy pensando que esto es lo que está tratando de decirnos Pablo aquí, justificados por fe, ahora por alcanzar algo, comenzamos a tener ahora una relación diferente con Jesús, una relación que no se compara con la que antes habíamos tenido, porque ahora sí estamos en paz, pero no gracias, y más encima no gracias a que nosotros hicimos algo, sino que Él lo hizo todo. Y es interesante cómo sigue el capítulo 5, diciendo ahí en el verso 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante cómo va avanzando en esto, ¿eh? Ahora fíjate que aquí ya podríamos empezar a hacer algún listado de lo que yo decía. Aquí aparece, sí, por ejemplo, las palabras. Son palabras que uno debe colocar en esta columna. Palabra, por ejemplo, tribulación. Tribulación es una prueba constante, una cosa que uno no encuentra salida. Pero al lado de la tribulación, ¿no es cierto?, hay paciencia, fíjate. Y hay tres palabras que se hacen resaltar acá, que una es justamente la paciencia, la prueba y la esperanza. Estas son palabras que, ¿dónde las colocaría usted? ¿En Adán o en Jesús? ¿Te fijas tú? La prueba no viene de Jesús, viene por producto, vamos a estudiar esto, lo que significa literalmente la calidad de ser aprobado, esa prueba de haber pasado. Fíjate que todas estas podrían ser perfectas colocadas en el lado de Jesús. Lo que está produciendo, el efecto maravilloso que está produciendo haber sido justificados gratuitamente por Dios, justificados por la fe, que es el tema de la epístola a los romanos. Y algo que tenemos que mencionar también, que no es fácil, cuando se habla de la paciencia, vivimos un momento en que la prisa hace que seamos impacientes. Queremos todo al momento, todo instante. Tiene que ser ahora ya. Y el hecho de que las cosas no resulten tan rápido como uno quiere, ahí lo hace impacientarse. Claro, esa intranquilidad. ¿Por quién? O sea, y fíjate que el efecto rápido es por quién tenemos eso realmente. No es porque tengamos algún mérito, no porque seamos buenos, sino porque efectivamente hemos transgredido la palabra de Dios, su ley, y eso nos deja intranquilos. Pero él la menciona también eso acá. Hay otras cosas bien importantes. Dice, incluso habla de que tenemos entrada. ¿Entrada a qué? Estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que estaba recibiendo Pablo. Y yo creo que Pablo se acordó de su situación, pero ya estaba quedando atrás, pero en lo que estoy ahora, diría Pablo, mira cómo estoy viviendo la fe, la gracia, la paciencia, gracias a que Dios me otorgó inmerecidamente su perdón. Ya estamos firmes, nos gloriamos, somos felices, tenemos esperanza. Qué linda experiencia que Pablo nos está transmitiendo en este capítulo 5 de Romanos. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué es lo que espera más que cualquier otra cosa en toda su vida? ¿Cómo se puede cumplir en Jesús esa esperanza? ¿Se puede cumplir? Si no, ¿estás seguro de que desea tener tanta esperanza en eso? Bueno, piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.